En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más Que Rock and Roll, una semana donde repasaremos algunas de las bandas que han estado sonando en nuestra emisión televisiva. También le damos cobertura a través de la radio en un total de, esperemos que nos quepan al menos 15 bandas que hay programadas para la emisión de esta semana. Probablemente no creo que lleguemos, pero no pasa absolutamente nada porque las que nos queden en el tintero serán las primeras la próxima semana. Así que comenzando esta nueva repetición musical, pero de la imagen al sonido únicamente, ya que el principios de este año hacía un repaso con algunas de las bandas que habían sonado, pero creo que mejor sea lo que tengo en mente, que es repetir las bandas que han pasado por la parte televisiva a la semana siguiente por la radio. Y como se han ido acumulando en estos últimos meses, pues comenzamos con Gunpowder, banda de la isla de Tenerife, a la cual entrevistábamos, y uno de sus últimos temas presentado es este, Big Lion. We'll be right back. cuatro entrevistas seguidas en cuatro semanas. Volveremos a retomar, por supuesto, las entrevistas a las bandas, ya que hay montones, pero un montón de bandas en Canarias y también aquí en Lanzarote, que las tenemos un poco olvidadas, pero que también pasarán por mucho más que rock and roll, tanto en la parte televisiva como en la parte radiofónica. Maremotus presentaba trabajo discográfico también aquí en mucho más que rock and roll. Iban editando o presentando videoclip a formato, en formato single, también podríamos decir, de cada uno de los temas que componen su último trabajo discográfico. Uno de esos temas, Incapaz de Reaccionar. Maremotu, desde Gran Canaria. We'll be right back. Desde Fuerteventura nos llegaba el hardcore de la banda Apache, un trío que ponen el alma sobre el escenario cada vez que despliegan todo su sonido hardcore allá donde toque. Tuvimos la oportunidad de disfrutar de ellos tanto en el Taco Suena Rockfest en Tenerife como también en su tocada en la isla de Lanzarote en Costa Teguise. Allí estuvimos y, oiga, pues que la cosa de los conciertos tampoco está muy bollante tanto en Lanzarote como en Fuerteventura. Ahora tienen el día 16 un concierto con aforo bastante limitado. Date una vueltita por su Instagram, Apache Hardcore, Apache HC, y te miras la información por si quieres estar presentes en ese concierto de aforo limitadísimo de Apache. My Problem, así se llama el tema, uno de los temas que sonó cuando estuvieron en Mucho Más que Rock and Roll entrevistándolos. So here we go, right now. También de la isla de Fuerteventura nos visitaba Supaguaya. Por el momento nada en formato físico, pero sí en videoclips en su canal de YouTube. Varios videoclips donde nos han ido presentando los diferentes temas que hasta el momento tienen, digamos, a la luz pública. Supongo y creo y confirmo que tienen otros tantísimos más. Los vimos en Lanzarote, en un festival del Navidad Rock, en la trasera de la Casa de la Juventud, también en un concierto en una finca en Lanzarote, y diferentes, por supuesto, dentro de los sonidos a los que nos han ido acostumbrando con el paso del tiempo los componentes o algunos de los componentes de esta banda. Pues bueno, en algún momento nos vienen sonando a una cosa, nos vienen sonando a otra cosa, pero han puesto igual hasta el listón demasiado alto o súper alto para ellos mismos, aunque nada es imposible de superar, por supuesto, siempre que sean capaces de generar más música. Y con Supaguaya, en estos temas que por el momento hemos podido escuchar, oiga, ya pues, por estos pibes de Fuerteventura. Aquí colaboran con el Reverendo Brown en su tema Fuego en la Esquina. Yeah. fácil, la peste está cambao. No tiene a huevo, no tiene a huevo, de poca luz se quiere estar rodeado. No tiene a huevo, no tiene a huevo, si te dejas llevar estás acabado. No tiene a huevo, no tiene a huevo, no tiene a huevo, no tiene a huevo, no tiene a huevo. Vamos, o voy a un ritmo demasiado lento en cuanto a entrevistas. Estamos ya en el mes de mayo y tan solo 4 entrevistas. Hay que volver a ponerse las pilas y hablar con las bandas, conocerlas, saber de ellas y que nos cuenten grabaciones próximas, las que tienen, todo en próximas entrevistas. Así que en breve volverán nuevamente las entrevistas a Mucho Más Que Rock and Roll. No obstante, en todo ese tiempo, en todo este tiempo han ido sonando nuevos videoclips de bandas, tanto de Lanzarote, por el momento no tenemos ninguna, pero sí de otras islas Canarias y de allí, de los mares, desde otros lugares. Con la soga al cuello fue el último videoclip que la banda Brío desde Tenerife nos hacía disfrutar con este sonido bastante pum, podríamos decir de esa manera. ¿Tú qué opinas? Venga, los escuchamos y las etiquetas para la ropa, oiga. Desde fuera parece más fácil, buena cara es lo que importa. Llegaste a tener la soga al cuello, pero no el valor. We'll be right back. Otra banda que ha ido prácticamente a tema por disco es la banda Las Legañas. Desde Almería nos llega esta formación, un trío donde encontramos a Maquia. A María Maquia Subversiva, antigua banda donde estuvo militando durante un montón de años y que vuelve a infundarse la correa de la guitarra por encima para seguir haciendo música, acompañada de dos músicos más que dan forma a esta banda llamada Las Legañas. Déjame Vivir fue el último videoclip que veíamos de esta formación. Acaban de sacar uno nuevo, así que en breve, o la próxima semana, más que probable, lo tendremos en nuestra emisión televisiva, por supuesto. Perder ni un segundo de velocidad, ni un segundo de seguir cantando y diciendo las cosas por su nombre, Las Legañas. Era Tag también aparecía en mucho más que rock and roll. Creo que fue en el momento en que llegó a tocar en el Canarias Calling o después de tocar, porque ya estamos entrando en el mes de enero, febrero, y ellas tocaron en diciembre. Pero bueno, el caso es que volvían a aparecer por mucho más que rock and roll con su primer videoclip, Monkey See, Monkey Do, y aquí lo tenemos para que ahora le metas una audición a esta banda de Gran Canaria. Memories, surgeon chicks, working together on bits of riffs. Suddenly, something changing you, trying to convince me of your chin. When we meet, Casi hace, pues nada, una semana aproximadamente que Non Servium aparecía por nuestra emisión con su tema Los Amos de la Calle para recordarnos que el día 23 de mayo de este 2026 se celebra la 13 edición del Toño Rock en la Plaza del Pavón en Tías, Lanzarote, desde las 8 de la noche hasta las 2 de la madrugada, donde tendremos a Non Servium encabezando un cartel donde también tendremos a Guerrilla Urbana, Los Verbenas y Jaira, banda local que se presenta en este festival. Anótalo por ahí, 23 de mayo de 2026, Toño Rock, edición número 13.

Vamos, vamos, demasiado justito para que nos vaya a dar tiempo de hacer sonar todo, pero vamos, lo dicho, lo que decía al principio, si no nos da tiempo con el total de estas 15 bandas, la próxima semana comenzamos con las que se nos queden en el tintero en la emisión de esta semana. Medalla, aparecían en mucho más que Rock and Roll por su participación en uno de los conciertos organizados por los compañeros de Planet Caravan en la Guerra Cultural en Tenerife. Hacíamos cuenta de ello a través de algún programa, no recuerdo el número, donde invitábamos a este concierto. Al igual que lo hacemos desde ya mismo al Volcano Fest, que se celebra 8 y 9 de mayo, y luego el 9 de mayo también, solapándose uno con el otro, el Extrema Fury, primer edición de este nuevo festival en Tenerife. Bueno, esto es Medalla, que ya actuaron en Tenerife. Acógeme en tus garras. Solo tener bastante cuidado e ir numerando, e ir apuntando cada uno de los vídeos de las bandas que van sonando mucho más que rock and roll. Y da la casualidad que The Angel Price había aparecido junto con la entrevista que le hacíamos a la banda Apache. Pero por motivos que desconozco, no sé qué pasó, no se anotó. Y volvimos a repetirlo en el último programa emitido en la tele. Así que hoy aparece Guacho, que es el tema de Angel Price, que, por cierto, anunciado por el Arrecife en vivo, que estarán actuando en esta nueva edición. Atentos, porque seguro que si no los conoces te van a enganchar desde el minuto cero de Angel Price. Mañana en oro para las ratas con código de serie, reflejan sus horarios, desesperados por salir del pánico con plata. Se interesan por complacer, no hay debate. La gente duda de su gusto porque da rechazo. ¿Cuál es el caso? Querer complacer al otro a costa de volverse loco. Se vos mismo, se tienen que perder su minucioso. Es tu mochila contra la mía, no seamos tontos. Son incertidumbres, se hacen costumbre de sentir que hay algo en nosotros y no negarle al otro. Me da igual si tú no ser otro, ser un diferente. Lucha por vos, aunque no esté en el ambiente. Comete el mundo, salta, sentirte vivo. Con ganas sin avergonzarte, solo te vos mismo. Sé vos mismo, guacho. Son tus maneras de llenar el techo. Sé vos mismo, guacho. Son tus maneras de llenar el techo. De decir lo que quiero, son ganas. De decir lo que quiero, son ganas. De decir lo que quiero, son ganas. De decir lo que quiero, son ganas. De decir lo que quiero, son ganas. De decir lo que quiero, son ganas. De decir lo que quiero. Son ganas de decir lo que quieres. Son ganas de decir lo que quieres. Son ganas de decir lo que quieres. Son ganas de decir lo que quieres. Son ganas de decir lo que quieres. Son ganas de decir lo que quieres. Son ganas de decir lo que quieres. tremenda, tremendísima energía la que se gastan estos tres pibes, bueno, dos pibes y una piba, que conforman esta formación llamada The Anger Price, y que las tendremos en el Arrecife en vivo de este año en septiembre. Te busco la fecha y luego te la digo mientras vamos preparando el siguiente tema, que vuelve otra vez a la isla de Gran Canaria, donde Underground Combustible se sacaba de la manga de repente un videoclip de uno de su último trabajo discográfico, que sí es verdad que llevaba editado ya algún tiempo, pero merecía, más que merecida la pena, el sacar algún videoclip, al menos uno, que es lo que han hecho en este momento, de ese trabajo discográfico. El tema, en concreto, el elegido para ese videoclip fue El Elixir. Así que, con Underground Combustible y su tema El Elixir, nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, donde, lo dicho, los temas que se nos quedaron en el tintero, que son dos bandas, Cienfuegos y Von Dippel, la próxima semana con ellos comenzaremos, y con ella, Von Dippel, desde Chile, estarán sonando los primeros la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll, junto con otros temas que hayan ido sonando también en la parte televisiva de Mucho Más que Rock and Roll. Así que con Underground Combustible te dejo hasta la próxima semana. Otra vez, la fuente de la eterna juventud es un brebaje regenerador, le llaman elixir de larga vida. Tener en mano la inmortalidad, la vida eterna, legendaria poción, la panacea universal, la quiero para mí. Serás, son cinco gotas que hay que beber, última oportunidad.